Voy a presentar básicamente, yo creo que me imagino que casi todos los que estamos aquí conocemos o más o menos estamos al tanto de lo que es el proceso de Ganemos Málaga, pero lo voy a resumir muy brevemente. Ganemos Málaga es una convocatoria, digamos, a un proceso de confluencia que invita a ciudadanos y también a diversas organizaciones sociales, políticas, culturales de la ciudad a generar un espacio de encuentro para problematizar y pensar sobre el modelo de ciudad, sobre el modelo de Málaga que queremos, ¿no? Un proceso de confluencia que de algún modo nace de todo el intenso proceso de movilizaciones que viene teniendo lugar en este país desde al menos el 15 de mayo de 2011. Es un proceso de confluencia que ya se puso en marcha desde entonces y nos hemos seguido encontrando a la hora de parar desahucios de la paz, a la hora de construir asambleas en los barrios, a la hora de trabajar en las mareas por la educación pública y defensa de la sanidad. Entonces, para nosotros es muy importante que quede claro que es un proceso de confluencia que nace de abajo arriba, muy lejos de lo que de una política de despachos o de un acuerdo entre cúpulas o una mera suma de siglas, ¿sí? Lo que queremos plantear, y eso es una de las improntas, si queremos, que forma parte del ADN de este proceso, tiene que ver con lo que llamamos protagonismo ciudadano, ¿sí? Por lo tanto, estamos participando, por el momento a título individual, están participando gente de distintas organizaciones y colectivos sociales, pero también mucha gente que por lo que sea no estaba participando en espacios colectivos, pero se acerca ante el interés de construir una Málaga digna, democrática y ecológica, que es como estamos planteando. Tenemos una intuición que creemos que es compartida, creemos por los presentes y por mucha gente más, de que el régimen de partidos, tal y como estaban gobernando, está atravesando una crisis sustancial, una crisis de calado. Y que es el momento también, por parte de la ciudadanía y de los movimientos, de los colectivos, de las organizaciones, de dar un paso al frente, generar un espacio de confluencia e intentar pensar y diseñar juntos el modelo de ciudad que queremos. Si dejamos en manos, digamos, de los actuales gobernantes nuestra ciudad, pues nos tememos que el horizonte que se presenta es bastante distópico, ¿sí? Expolio de los bienes comunes, precarización profunda de las condiciones de vida y de trabajo, recorte de derechos y de alguna manera una venta de lo que es la ciudad como espacio común a amigos, socios o empresas cercanas a las instituciones políticas. No me voy a extender mucho más y quería repasar un poco la cuestión de esta jornada, ¿no? El desafío municipalista. Una de las cuestiones de que se planteó como una cuestión básica de este proceso de Ganemos Málaga era la construcción de un proceso programático, colectivo y participativo, ¿sí? A través de espacios de participación que se llaman foros programáticos. Se han creado 15 foros programáticos sobre economía y empleo, medio ambiente, urbanismo, cultura y educación, democracia y transparencia, etc. Son espacios abiertos donde están participando gente, bueno, a título individual de distintas opciones, gente que se acerca porque tiene interés en esa temática, expertos, digamos, en esas temáticas. Entonces, uno de los temas que nos parecía muy importante a la hora de empezar a trabajar la cuestión programática era dotarnos de determinados saberes que nos permitan trabajar las propuestas con cierto rigor y con cierto realismo, ¿sí? Porque sabíamos que corríamos de alguna manera el peligro a la hora de diseñar un programa colaborativo, lo que a veces nos suele pasar, que es redactar como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Es decir, poder formular propuestas, pero que nos parecía muy importante convocar a determinados expertos para situar un poco los problemas sobre la tierra y ver los márgenes de posibilidad también de desobediencia y de poder extender esos márgenes de posibilidad, pero conociendo con bastante rigor o con el máximo rigor que podamos las temáticas. Entonces, en el programa, hoy nos va a acompañar Emanuel, que ahora lo presento muy brevemente, pero sí recordar que mañana a las 6:30 tenemos una mesa sobre municipalización, empresas públicas y bienes comunes, donde se va a abordar la realidad de las empresas públicas municipales de Málaga, ¿sí? Sus conflictos, su realidad presupuestaria, los procesos explícitos o velados de privatización que está desarrollando el Partido Popular sobre ella, los desafíos que tenemos a la hora de imaginar unas empresas públicas eficientes, democráticas y al servicio de la ciudadanía. A las 19:30 tenemos una mesa que se llama ¿Qué puede un municipio? Competencias, presupuestos y posibilidades de la política municipal. Vamos a analizar con bastante detalle los presupuestos municipales, cómo se componen, qué margen de posibilidad hay para poder cambiar las políticas públicas, impulsar políticas sociales, ver un poco cómo es el modus operandi de alguna manera de los gobernantes a la hora de cómo gestionar de manera bastante opaca los presupuestos públicos. También las competencias, qué se puede y qué no se puede hacer en materia de políticas públicas, ¿no? Entonces, creemos que es bastante importante poder tener en cuenta esto, ¿sí? Es mañana viernes en la Casa Invisible a las 18:30 y a las 19:30. El sábado 11 en el Ateneo de Málaga, y voy terminando más que nada para repasar, tenemos a las 11 una mesa que también consideramos de bastante relevancia, que se llama Desafíos para la Economía Municipal, Políticas Públicas frente al Paro y hacia la creación de un nuevo modelo productivo. Evidentemente la cuestión de los casi 30% de desocupación que tiene esta ciudad, el estancamiento de un modelo productivo basado en la temporalidad, en la fragilidad, en la dependencia, en la estacionalidad, pues nos implica que a la hora de pensar otra Málaga o una ciudad digna, la cuestión del modelo productivo y de la economía pasa a ser una problemática clave y central. Entonces, esta mesa, invitamos a Alberto Montero, de la Universidad de Málaga, que también colabora con el equipo económico de Podemos, José Luis Bravo, que es el secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, que va a hacer un cuadro de la realidad del empleo en nuestra ciudad, y Ángel Rodríguez, que va a intentar delinear algunas de las hipótesis de la economía del bien común. Y a las 12:30, y con esto cierro, perdón, tenemos la mesa de barrios y desigualdad, pobreza, precariedad y crisis estructural. Vamos a hablar un poco del carácter desigual de nuestra ciudad, la pobreza y la precariedad en los barrios, cómo está golpeando la crisis a los sectores de nuestra sociedad. Entonces va a venir Alfredo Rubio, Pedro Aceituno y Lola Ruiz de Marea Naranja, que trabaja en el Observatorio de la Inclusión Social del Ayuntamiento. Lo dejo aquí, pero digo, todas las mesas creo que tienen bastante interés, vamos a intentar grabarlas también para el que no pueda asistir y poder colgarlas. Bueno, Emanuel viene a presentar un libro que se llama La Apuesta Municipalista, que es una edición que la ha trabajado el Observatorio Metropolitano de Madrid, la ha editado la editorial Traficantes de Sueños. Decirles que este libro está disponible para descarga en la página web de Traficantes de Sueños, que es la editorial traficantes.net. Está a la venta también ahí fuera para el que lo quiera comprar en papel, pero si no se puede o por lo que sea, se puede descargar de forma libre en la página web. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Emanuel participa del Observatorio Metropolitano, que es el equipo que redactó este libro, y también está participando de forma activa en lo que es Ganemos Madrid. Simplemente decir, y esto es una opinión mía personal, que creo que este libro es de algún modo el libro de cabecera de lo que es esta nueva ola municipalista que está recorriendo el país. Apunta, hace algunos apuntes históricos de bastante relevancia, técnicos sobre la crisis, el papel jugado por los municipios en el último ciclo de desarrollo y la crisis y los desafíos que hay actualmente, y plantea una serie de hipótesis políticas que imagino que Manuel las va a desarrollar con mayor detenimiento. Así que yo me callo acá y le doy la palabra a Manuel. Las jornadas se llaman el desafío municipalista, y lo primero que tendríamos que hablar es qué es eso del municipalismo. En realidad es un palabra, nos suena bastante extraño, ¿no? En realidad es una palabra, un término, un concepto que suena un poco chirriante, ¿no? Nos pasa. Sin embargo, ha sido un término que ha tenido una tradición dentro de la que ha sido la tradición democrática radical española, la tradición federal, absolutamente fundamental, y en su continuidad que ha sido el anarquismo. Es decir, todos los proyectos democráticos en el país, de democracia radical, han tenido en el municipio su base fundamental. Por ejemplo, y luego lo comentaremos, dentro del mundo libertario era municipio y sindicato, eran los dos elementos fundamentales. Y dentro de lo que es la única tradición que digamos así que es democrática hasta la médula, es decir, hablando prácticamente de democracia directa, que es la tradición federal, la base era el municipio. Entonces, ahora mismo volvemos a hablar otra vez de municipalismo. Realmente hemos empezado a hablar, como en este proceso de aceleración histórica que estamos viviendo en estos 4 o 5 últimos años, hemos empezado a hablar prácticamente cuando nos enfrentábamos a las municipales, es decir, casi a un año vista. O sea, de hecho, el texto, el libro, lo sacamos, me parece, allá por mayo. De hecho, se presentó en la Invisible. Aprovecho para agradecer a la Invisible, a Ganemos Málaga, el hecho de haber organizado estas jornadas, y también se presentó este mismo libro en la Invisible. Antes de esta primavera prácticamente no se hablaba de municipalismo. Se hablaba de ruptura democrática, se hablaba de revolución democrática, se hablaba del 15M, pero no de municipalismo. Todavía no habían salido las formaciones con nombres de conjugación verbal, los Podemos, los Ganemos, lo somos, habrá muchas más, os lo aseguro. En cualquier caso, lo que vamos a centrar un poco hoy la discusión es sobre este concepto de municipalismo, ¿vale? En cierta medida podríamos decir que llevamos años haciendo municipalismo, por lo menos la gente que ha estado trabajando sobre el territorio a nivel de base, a nivel muy concreto. Gente que ha trabajado en centros sociales, la gente que ha trabajado en movimientos sociales, la gente que ha trabajado en iniciativas ciudadanas, la gente que ha trabajado en cooperativas, la gente que ha estado básicamente promoviendo autogestión, participación directa en sus barrios, que ha estado para generando espacios de democracia local, de democracia real, la gente que ha generado tejidos vivos ha hecho municipalismo, lo ha hecho sobre el territorio. Lo que pasa es que se ha hecho fuera de las instituciones. De hecho, durante todo este tiempo hemos vivido las instituciones como algo ajeno. O sea, hemos llegado incluso a naturalizar, por decirlo en términos de Podemos, que eso es privilegio de la casta, una clase profesional, política, especializada en el arte de gobernar. Aunque fuesen unos incapaces, unos tipos altamente mediocres, cuando sus competencias técnicas y profesionales fuesen bajísimas y, desde luego, su capacidad para estimular procesos de participación directa fuese nula. De hecho, no lo querían para nada. Y, sin embargo, ahora nos presenta el reto de que las instituciones se abren, y se abren en canal. Se abren por todo un proceso que es, a algún tiempo, de degeneración lenta, larga, de trayectoria larga, de lo que podríamos llamar una transición larga, de ese régimen que nace en el 78. Que si los que seáis o conozcáis de historia, podríamos decir que es la segunda restauración. Tuvimos una primera, que es la que sigue a la Primera República y que acaba con la segunda, y ahora hemos vivido una segunda restauración, que tiene, que se pueden hacer comparaciones históricas muy, muy, muy interesantes. La primera es un sistema de turnismo político, es decir, un partido se desgasta, da pie al siguiente, pero en el cual las políticas de Estado son prácticamente, no solamente comunes, sino además incuestionables. Podríamos decir, y para lo que respecta a nuestros municipios, que esas políticas de Estado es básicamente la defensa y la articulación de un régimen de gobierno, de unas políticas públicas que son siempre favorables a determinados sectores fundamentalmente económicos, lo que con otro tiempo viejo tiempo llamaríamos oligarquía. En el caso local es muy simple, lo podemos ver con las puertas giratorias, lo podemos ver con la importancia que tienen una ciudad como Málaga, pero incluso una ciudad como Madrid, determinados sectores económicos, las cajas de ahorro, que articulan muchas veces lo que serían los distintos poderes económicos a nivel local, las promotoras, las constructoras locales, los intereses turísticos ligados a determinados hoteleros, etc. Cada ciudad son reconocibles, a veces irreconocibles incluso por nombres, apellidos, etc. ¿No? En cualquier caso, todo ese régimen que se está articulando a nivel local ha entrado en un proceso de degeneración y de crisis política que en buena medida podríamos reconocer que es terminal. O sea, estamos entre una coyuntura en la que o bien hay un cambio, digamos, democrático, un proceso constituyente, o bien hay una reforma radical interna que permita a estos mismos poderes rearticularse de otra manera. Y probablemente entre esos dos términos esté el juego de grises o el juego de posibilidades en el cual nos movemos ahora mismo, ¿no? En cualquier caso, y por situarlo a nivel territorial y municipal, que es lo que interesa, hemos vivido 30 años en el cual el gobierno de las ciudades se ha ido perdiendo. O sea, si nosotros veníamos, si queréis, en los años 70, de un proceso en el cual ha habido una enorme participación, en el caso, por ejemplo, madrileño, esa se articulaba también a nivel territorial, pues de una forma muy fundamental, a través del movimiento vecinal, y eran un intento de recuperar la ciudad y recuperarla desde abajo, y lo hemos visto también en otros terrenos, como ha sido, por ejemplo, la construcción de los servicios públicos, de lo que llamaríamos el estado del bienestar, de la construcción de la escuela pública, las cooperativas de profesores, de lo que sería la construcción de la sanidad pública. Llevamos 30 años en los cuales ese proceso de cotas, que probablemente se alcanzase a nivel como máximo en los años 80, se ha ido empezando a deteriorar, hasta el punto que con la aceleración de lo que se abre con la crisis del año 2007-2008, se ha producido un retroceso brutal de los servicios públicos, de los servicios municipales y de la capacidad de los ciudadanos y también de los profesionales que participan en los mismos de controlarlos, de gobernarlos, de dirigirlos, ¿no? De que sean algo propio, algo común, ¿no? En la secuencia por la cual se produce esta es el 15M. O sea, sin el 15M no se entiende nada de lo que ha sucedido. O sea, yo creo que lo podemos compartir. O sea, el 15M lo que abre es un proceso donde la crisis económica ya no solamente va a ser un asunto, digamos, como que opera a partir de unas fuerzas naturales, las cuales no se entienden, no se comprenden y básicamente se consideran como una evolución pues, prácticamente autorregulada de la propia economía, a convertirse en un proceso político, en el cual se señalan responsables, se señalan causas directas, se señalan decisiones políticas, se señalan procesos en los cuales se puede localizar lo que es la causa, la responsabilidad de la situación que se vive de degeneración, de expolio, de destrucción de lo común. Y el 15M lo que abre es un ciclo también de movimientos en los cuales hemos participado, pues supongo que la mayor parte de los que estamos aquí. Son las mareas en defensa de la educación, son las mareas en defensa de la sanidad pública, son el movimiento por la vivienda, las PAS, también en relación con otros servicios como puede ser la justicia, incluso en terrenos que podríamos considerar claramente cuerpos de Estado, pues a veces muy elitista, como por ejemplo en los inspectores técnicos de Hacienda, donde se han vivido procesos de defensa de ese tipo de funciones, como es el hecho de que existe una fiscalidad que realmente lo sea, progresiva, donde no se admita el fraude, que antes hubiese sido pues muy minoritarios o muy poco o ni siquiera imaginables, ¿no? Ese ciclo político de movimientos sociales de repente se vuelve a abrir hace año y pico, bueno, en realidad hace menos de año y pico, hace 7 u 8 meses, con la iniciativa de Podemos. Es decir, donde cual vemos que existe además no solamente una situación de malestar social prácticamente extendido o muy generalizado, que podríamos decir que es compartido por la mayor parte de la población, sino que además existe un hueco electoral y formas de expresión política del mismo, de ese malestar. Eso es la gran sorpresa. Supongo que todos lo viviríais en la noche de las famosas elecciones europeas, donde de repente te estás allí y dices, bueno, ¿qué se calculaba? 1 o 2 eurodiputados. No, de repente son 5. Y en todas las elecciones, en todas las encuestas electorales, en todas las encuestas que se han realizado posteriormente, esos 5, que era el 8%, se han ido multiplicando hasta un 10, un 12, un 14, un 15, un 16, incluso en perspectivas ya pues, totalmente, prácticamente alucinadas, habla de un 25, un 30, la posibilidad de que así que exista un campo, básicamente, de construcción de una hegemonía política nueva, ¿no? Hasta aquí lo que ha sido un poco el relato. La cuestión es por qué vamos a hablar ahora de los municipios, de municipalismo y de por qué esto es un elemento, una pieza fundamental en el proceso en el cual nos encontramos. Pues básicamente porque si nosotros lo que queremos y lo medimos en términos de lo que ha sido el 15M, de ruptura democrática, de cambio de las instituciones, los municipios son, digamos, como la pieza fundamental. O sea, si tú quieres construir una democracia en la cual la gente participa, en la cual la gente tiene capacidad de decisión directa, el ámbito en el cual eso resulta más cercano es básicamente el municipio. Esto se ve muy claramente si tu municipio es relativamente pequeño. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, pero incluso en una ciudad como Madrid, que son 3.150.000 habitantes, o por ahí le anda, el territorio o el ámbito de intervención más directa sigue siendo la propia ciudad. Entonces, en este terreno, digamos que lo que se abre es como que esa posibilidad de construcción de una democracia de otro tipo, una democracia que realmente lo sea, una democracia real, el municipio cumple un papel fundamental. Y aquí me vais a permitir que haga un pequeño inciso histórico, que era lo que os estaba comentando al principio. Dentro de lo que es la historia del país, la historia de España, por decirlo así, o del Estado español, si preferís ese tipo de cuestiones, el municipio y el ámbito municipal ha sido siempre como la base de todos los proyectos de democratización radical. Lo es desde el siglo XIX, cuando todavía aquello que eran los procesos de cambio político se llamaba o se englobaba bajo el término liberalismo. Durante el siglo XIX, esto lo contamos en el libro, ese liberalismo incipiente, que era un liberalismo político, que era un liberalismo básicamente de pedir libertades civiles, de pedir garantías al Estado, que este no fuese arbitrario, de pedir que además se hubiese una judicatura, una magistratura que fuese imparcial, hay una parte de ese liberalismo que salía de una forma muy clara con los sectores oligárquicos, los sectores conservadores, y que al final hace máquina con la monarquía, y hay otra parte de ese liberalismo que lo hace con los sectores populares. Y a partir de hacer esa alianza con los sectores populares, en toda una serie de construcción de distintos partidos, el Partido Progresista, el Partido Republicano, el Partido Republicano Federal, lo que se empieza es a articular un concepto de democracia que realmente incluye a todos y cuya base fundamental es el municipio. Es decir, en su formulación última, que es ya la de Pi y Margall, la de Fernando Garrido, quizá os suenen estos nombres, la tradición federal, lo que se viene a decir es que no importa tanto como que exista una construcción de Estado centralizado, único, capaz de dirigir en lo que sería una tradición jacobina, sino que ese Estado esté articulado de abajo arriba y que la unidad fundamental de articulación del Estado tiene que ser el municipio y la participación directa de los ciudadanos, una ciudadanía activa. La ciudadanía que es capaz de gobernar directamente el municipio y donde los elementos fundamentales de la economía además estén, o de los servicios públicos, estén municipalizados. La educación, la sanidad, por supuesto las aguas, etcétera, todo lo que tendría que ver con la vida urbana iba a ser gestionado directamente por el municipio, ¿no? Esa tradición federal, desgraciadamente, en el país se perdió. Se perdió una oportunidad en la famosa Primera República de 1873, pero fue transmitida a lo que es la siguiente generación de movilizaciones sociales o de movimientos sociales, al movimiento obrero, vía el anarquismo. Y en el anarquismo español, en el libertarismo español, el municipalismo se convierte en el otro pilar al lado de lo que sería el sindicalismo a partir de finales del siglo XIX y principios del XX. Que se piensa, por ejemplo, incluso en las formulaciones de la CNT, es que en el periodo revolucionario o en el periodo de cambio social, la vida social iba a estar instaurada, organizada a partir de dos pilares. Por un lado, el sindicato, que iba a autogestionar la producción, y por otro lado, el municipio, que iba a gobernar todo lo que tiene que ver con la reproducción social, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vida cultural, etc. Es decir, que esa tradición municipal ha estado siempre en la historia del país e incluso la volvemos a encontrar en los años de la transición, por un lado, lo que os comentaba antes, a través del movimiento vecinal, e incluso con ciertos reflejos en la Constitución del 78. Constitución del 78, siendo mala en casi todo, reconoce el principio de autonomía municipal, cosa que con la actual reforma se va a ver muy mediatizado con otra serie de principios, que son el de solvencia económica, no me acuerdo ahora mismo cuáles son, pero que tienden a subordinar al municipio al pago de las deudas y al pago de una serie de funciones que son de otro orden, de orden económico. ¿Qué es lo que sucede con esa tradición municipal? Pues lo que sucede es que ahora, en un proceso que nos vemos de cambio político, vuelve a resurgir. Y vuelve a resurgir para que pensemos cómo se puede articular esa democracia a nivel de ese espacio territorial, ese ámbito institucional que nos resulta más cercano. Hoy en día consiste básicamente en dos cosas. Una, por supuesto, en la organización, por una parte, de lo que sería un espacio de candidatura, de confluencia, de articulación ciudadana, de protagonismo ciudadano que sea viable. Y otra, que es también mucho más compleja que esa, que no es simplemente electoral, y que es, yo creo, lo que tendríamos que discutir, por lo menos a medio plazo, que es de cambio institucional. Y ese cambio institucional tiene dos ámbitos. Uno, que es como muy elemental, es decir, para que exista democracia en el país, tiene que cambiar el nivel institucional de los ayuntamientos, de los municipios, y vamos justamente en la dirección contraria. Sabéis que ahora mismo hay una ley de reforma del régimen de la ley del régimen de bases locales, cuya ley fundamental es del año 84, con sucesivas reformas, y que ahora se vuelve a reformar. Esa ley, los que seáis juristas, abogados, y lo hayáis trabajado, lo sabréis mucho mejor que yo, y me parece que alguna de las sesiones se dedica a eso, básicamente lo que establece es reducir las competencias de los municipios, ordenarlas, desplegar unas a ámbitos superiores, algunos no controlables, como son, por ejemplo, las diputaciones, otros a ámbitos como sean las comunidades autónomas, y subordinar aún más el municipio a esas instancias que son mucho menos controlables, muchísimo más delegadas y donde la representación, también electoral, institucional, pues tiene mucho menos controles, ¿vale? Esa ley, además, lo que hace es subordinar a los municipios al artículo 135 de la Constitución, que es básicamente que los municipios no van a tener autonomía financiera, capacidad de endeudamiento, posibilidades o márgenes financieros, y estos van a quedar además mucho más ligados a lo que sería el pago de la deuda y una serie de funciones económicas que en este trabajo se desarrollan mucho más que lo que os puedo yo comentar ahora mismo, ¿no? De hecho, los propios ayuntamientos solamente ganan una competencia, aunque eso se establece a distintas escalas, que es precisamente en la promoción turística. ¿Se entiende en qué sentido va la propia ley, ¿no? En cierta medida, y luego además se añade una segunda reforma, que es la que estáis viendo ahora mismo en marcha, que es la que establece que el régimen electoral de los ayuntamientos va a cambiar, y en donde el alcalde va a ser o va a pertenecer a aquella lista que sea más votada, de tal manera que las propias coaliciones, o se puede dar la paradoja de que un alcalde con una votación del 12, el 13, el 14, el 15, o una lista con una votación con los resultados del 12, el 13, el 14, el 15, el 20%, pueda gobernar el ayuntamiento en contra del resto del pleno municipal. En cierta medida, esta ley recuerda a algo, a una serie de conversaciones que se producían también en los años 70, en los cuales algunos sectores preocupados por la marcha de lo que eran los acontecimientos de la propia transición pensaron cómo se podía dar una vuelta atrás al cambio político. Y de hecho, no sé si os acordáis de este personaje, que es Luis María Anson, que fue director de ABC, de La Razón y tal. Por aquel entonces, en el año 76, 77, era director de la agencia EFE. Y en la agencia EFE, él mandó construir unos comedores. En esos comedores fueron principalmente una de las salas de negociación, uno de los espacios, uno de los conciliábulos fundamentales de lo que era la negociación de las élites posfranquistas de aquel momento. Y justo antes de que se aprobase la reforma, la Constitución del 78, justo antes, dentro de todo el proceso constituyente, en el año 77, cuando todavía no se habían firmado los pactos de la Moncloa, cuando no estaba muy claro si en las primeras elecciones democráticas iba a ganar la izquierda y, por lo tanto, desplazar la iniciativa del reformismo franquista, que en ese momento capitaneaba Suárez, se habló precisamente de una ley de reforma del ámbito municipal, del régimen electoral municipal, que iba en este mismo sentido. De hecho, la pieza angular en la cual ellos pensaban cómo debía ser la reforma se dirigía en este sentido. En realidad, era el mismo temor que hay ahora. Es decir, si se construyen unas bases locales, una ciudadanía que es capaz, que está organizada, que es capaz de tener fuerza, de tener presencia en los ayuntamientos, es muy difícil que a escalas superiores eso no tenga algún tipo de transmisión. Por eso es fundamental, a la hora de que nosotros pensemos la coyuntura, que lo que se construya a nivel territorial y a nivel local luego va a tener una repercusión en el medio plazo que es no solamente preciosa, sino además fundamental. Es decir, si se construyen precisamente iniciativas ciudadanas que sean capaces de reunir a los tejidos activos, que piensen el proyecto de gobierno municipal en términos de articular precisamente no simplemente mecanismos de delegación, sino de control directo, de promocionar iniciativas ciudadanas, de generar precisamente mecanismos pues de autoorganización vecinal, de promover iniciativas de movimiento, de articular procesos precisamente de participación directa, eso es lo que constituye la base de toda democracia, o de una democracia, si queréis, más avanzada de la que tenemos. La cuestión, para situarlo ahora mismo en el contexto en el que estamos, es cómo se hace eso. ¿Vale? Y aquí es donde entramos un poco en el debate político como más inmediato. Es decir, cómo se hace esto de cara a unas municipales que se presentan para mayo del año que viene, ¿no? Ahí hay distintas posiciones, ¿no? Una primera posición, que yo creo que es la que expresa Guanyem, es decir, sectores de movimientos sociales, en concreto de la PA, que han sido fundamentales en lo que ha sido el proceso de activación ciudadana, en el proceso de tumbar al régimen en las calles, que han sido fundamentales a la hora de crear alternativas de organización ciudadana que no pasasen precisamente por los criterios partitocráticos y oligárquicos en los cuales se organiza el sistema de partidos, lanzan una iniciativa en la cual se abren precisamente a la ciudadanía y les dicen: nosotros estamos creando un proyecto de participación directa a la ciudadanía para tomar los ayuntamientos. Y ese proceso de participación directa está abierto a todos. Es de confluencia, sí, pero no de confluencia entre cúpulas de organizaciones, sino de confluencia por abajo, de confluencia de los militantes que trabajan en, puede ser en Izquierda Unida, puede ser en ECUO, puede ser incluso en partidos que no son exactamente de la izquierda, pero que están interesados básicamente en producir este mecanismo de democratización, este mecanismo de activación ciudadana, este mecanismo de organización de una iniciativa de ganar la ciudad, pero no ganar la ciudad para lo que sería un polo de izquierdas, sino de ganar la ciudad para la ciudadanía. Es decir, para crear un proyecto democrático nuevo. Y digamos que hay otras dos posiciones que parecen lo mismo, pero que no son exactamente lo mismo. ¿Vale? Una primera es que piensa que las municipales no son un asunto fundamental. Digámoslo, que hay sectores de Podemos que lo piensan en ese sentido, ¿no? No son un asunto fundamental, básicamente porque donde se va a regir y donde se va a decidir cuál va a ser el cambio institucional es a nivel de Estado. Entonces, las municipales, de alguna manera, son un incordio. Vienen pronto, vienen antes de lo que debería venir, que son las generales, ¿no? En ese proceso, las municipales, básicamente, se dejan o bien a determinadas iniciativas que corran a los círculos o bien a iniciativas tipo los organismos, ¿no? Esta posición no es contraria o se opone a la primera que he dicho, pero sencillamente pone el acento en otro lugar, ¿vale? Y el acento en un lugar en donde se confía en que tomando las palancas de gobierno tú vas a producir un cambio, digamos, de arriba abajo, ¿vale? Digamos que en la primera posición, la municipalista pura, lo que viene a decir es: nosotros lo que queremos es producir un cambio de abajo arriba, Y ese cambio de abajo arriba se tiene que producir en las instituciones más cercanas. Por supuesto, si tú tomas los ayuntamientos tal y como están hoy, te vas a encontrar con docenas de problemas. Están altamente endeudados, me parece que el Ayuntamiento de Málaga anda por los 700 y pico millones, tienen toda una serie de pufos, son tinglados muchas veces a través de las empresas municipales, de las cajas de ahorros que ahora están bancarizadas, que realmente dependen de las oligarquías locales, y si tú tomas un ayuntamiento tienes unos márgenes de acción que no son muy grandes. Todo eso es real, pero aún así, si tú no consigues modificar ese nivel institucional y modificarlo por abajo, es muy difícil que tú puedas construir de alguna manera una democracia que vaya más allá de términos puramente institucionales. Otra tercera posición es la que entiende este proceso en términos, si queréis, como más viejos. Es decir, entender el proceso, lo que se ha abierto ahora mismo, la coyuntura, es un proceso de cambio político, de cambio general, de cambio institucional, y lo que es la gran oportunidad de la izquierda, donde si la izquierda se une, se construye como unida, puede construir un frente que de alguna manera cope las instituciones, ¿no? Esta posición para mí no es la mejor, básicamente porque no hace consideración a la que ha sido el 15M. O sea, el 15M ha quebrado en buena medida no solamente buena parte de lo que es el régimen del 78, ha hecho cuestionable la Constitución del 78, ha hecho cuestionable al propio turnismo entre el PP y el PSOE, ha descubierto o ha revelado de una forma ya pues, prácticamente patente, notoria y escandalosa, que realmente no hay línea de separación entre lo que serían las élites económicas y las élites políticas, ha demostrado que hay una epletesía total a los poderes financieros por parte de las élites políticas y ha demostrado además que estas son corruptas, mediocres, ineficaces, incapaces, etc. Eso es una quiebra, pero ha producido otra quiebra que yo creo que es importante considerar, que es que tal y como se estaban haciendo las cosas hasta este momento, ya sea por parte de la izquierda institucional como de la izquierda que digamos no institucional, y aquí incluyo los movimientos sociales, no iban bien, se ha destruido sus categorías. En lo que se refiere a la izquierda, y esto lo digo con el máximo de los respetos, ha producido una crítica que yo creo que hay que considerar. Es decir, la izquierda ha sido parte de lo que ha sido el propio régimen del 78. Y si estudiamos la transición nos daremos cuenta que ha sido la que le ha dado la patina, de alguna manera, de legitimación al propio régimen. Es decir, que nuestra cultura, la cultura política española, tiene una patina progre que ha sido gestionada por la izquierda. Y por otra parte, ha puesto en cuestión que la política, a día de hoy, no la puedes hacer a partir de identidades. Es decir, no se trata simplemente de declararme yo soy de izquierda, yo soy de derechas. O sea, ese tipo de ejes valen poco. De hecho, una lógica ganadora que yo creo que ha entendido Podemos, aunque en buena parte muchos de ellos vienen de una cultura claramente izquierdas, es que el proceso fundamental es hablar de participación ciudadana. Y no solamente hablar de participación ciudadana en términos retóricos, sino hablarlo en términos reales. Es decir, cualquier proceso organizativo, iniciativa electoral, que no incluya de alguna manera procesos de participación directa reales, no es legítimo de raíz. Es decir, cualquier proceso que sea simplemente negociación entre distintos aparatos, distintas organizaciones, pueden ser informales o informales, no va a ser reconocido como propio por la parte ciudadana del proceso. Entonces, digámoslo así, si cogemos estos tres elementos, yo creo que nos puede salir como un debate que ahora mismo pues, puede ser más o menos interesante a la hora de sentar lo que es precisamente esto que se dice aquí, el desafío municipalista. Yo simplemente me quedaría en eso. O sea, esta es una oportunidad no solamente de que espacios sociales, iniciativas políticas tengan una representación institucional mayor, sino que es una oportunidad que a nivel de lo que sería este ámbito institucional más cercano a los ciudadanos, se plantee un proceso amplio, general, ciudadano, absolutamente abierto de cambio institucional. O sea, de generar, como he comentado ya varias veces, las bases de una democracia que no se puede medir simplemente en términos institucionales, sino que se tiene que medir en términos de creación de un tejido rico, o sea, de gente con capacidad, si queréis, en términos de lo que sería el origen de la palabra ciudadano, gente que tiene la capacidad, la virtud pública para gestionar directamente los propios asuntos que le interesan. Si queréis, empezamos con esto el debate y aquí se queda. Esto ha quedado un poco profesoral porque esto de sentarse aquí arriba es un poco raro, ¿no?